Estás escuchando Viajando sin planes con Will Luna en radioviajera.com. Bienvenidos a Viajando sin planes. Estamos de vuelta con Sandra. Hola. Tiene el mismo saludo de antes. ¿Sí? Pero sí, hizo el mismo. Hola. Y os recordamos que no nos gustan las puestas de sol, pero sí las salidas. ¿Por qué? Porque la gente se tiene que esforzar y levantarse. Nah. ¿A ti te gustan las puestas? Sí, a mí me gustan. A todo el mundo le gustan las puestas de sol, menos a mí. Eres el raro. Lo sé. Primero de todo, recordaros que nos podéis seguir en viajandosinplanes.com, ¿vale? Le dais a seguir a la página. Me gusta. Solo follow ahí. En iVoox me gusta, en iTunes, en Radio Viajera también nos podéis seguir, que nos podéis seguir en directo y a la carta. Y pocos sitios más, en Facebook, en Instagram, colgamos información, fotos, infografías. Así que ya sabéis, a seguir viajando sin planes. A partir de aquí empezamos. Esta vez os hablaremos de Java, el este de Java y el centro. Y Sandra ha prometido no daros la chapa con el submarinismo. Básicamente porque ahí no hay. Básicamente porque no hay submarinismo, pero... Bueno, antes de empezar, vamos a abrir una nueva sección que se llama Cuéntanos tu historia o tu experiencia viajando. La podéis seguir en viajandosinplanes.com, podéis escribirnos, ahí tenéis toda la información. Y esta semana tenemos la historia de Gemma, que nos cuenta cómo vivió el terremoto en Gili. El mismo en el que yo estuve, de hecho. El mismo. Bueno, ellos lo vivieron en Gili Air. Y nos lo cuenta así. Dice, empezamos nuestro viaje. 5 días en el centro de Bali, disfrutando de nuestras primeras vacaciones juntos. Lo teníamos todo planeado, pero parecía que las señales se sucedían. Primero cerraron el monte Rinjani por un terremoto, luego cuando quisimos ir a las Islas Gili, cerraron la navegación rápida. Igualmente, ignorantes de nuestras desventuras y sin hacer caso a las señales, cogimos la más intrépida de las travesías. Un barco carguero que tardaba 5 horas en cruzar de Bali al suroeste de Lombok, para luego alquilar un taxi y finalmente cruzar en una barca que se balanceaba entre las enormes olas que rodeaban las Gili. Como diciendo, la aventura no va a acabar aquí. La primera noche, junto a un amigo que nos acompañó, transcurrió con alegre normalidad. Cenamos pescado fresco a pie de playa y acabamos la noche bailando reggae en un bar de tantos que dan vida a Giliti. El día siguiente amaneció soleado y esperanzador. No sé cómo era eso de después de la tormenta siempre llega la calma, pero en este caso era al revés. Paseamos en bicicleta por la isla y cogimos un barco rumbo a Gili Air, separándonos finalmente de nuestro amigo. Una vez en Gili Air, nos perdimos por las callejuelas que dan forma y vida a aquella pequeña isla. Encontramos nuestro hostal, dejamos el equipaje y nos dispusimos a encontrar una zona en la que poder cenar y tomar algo. Así lo hicimos. Llegamos a las playas del este y como era un poquito pronto para cenar, decidimos tomar una copa en una zona de chill out cerca de la playa. Nos gustó tanto que incluso nos hicimos unas fotos. Comentábamos alegremente lo bien que nos había salido el viaje y simulábamos un brindis tocando madera. Tocan fusta, que decimos nosotros. Pero la mesa no era de madera, sino de bambú. No sé si tuvo algo que ver. Nunca habíamos sido supersticiosos, pero en ese mismo instante las luces se fueron, la música se apagó y el suelo empezó a vibrar. Todo se movía de lado a lado. Era como un fuerte viento incontrolado que te empujaba para todos los lados. Solo fueron 12 segundos, 12 segundos de terror absoluto. Gaby, mi novio, me gritó, ¡salta a la arena! Salté y dejé que pasara todo. El terremoto paró. Oíamos gritos de ayuda, entre otros un señor que había quedado atrapado con su carrito y un bebé en un agujero. Le sacamos del carrito mientras él nos miraba aterrorizado. Preguntamos al lugareño dónde debíamos ir. Él nos recomendó ir al centro de la isla y así lo intentamos. Pero todo estaba derruido, las casas, los muros. Teníamos miedo de que se repitiera el temblor y nos cayera algo encima. Así que decidimos volvernos para atrás. De vuelta, coincidimos con una pareja de valencianos. habían salido corriendo de la habitación, él sin chanclas ni lentillas, y a ella se le había caído un trozo de techo en la cabeza y llevaba un buen chichón. Juntos decidimos que el mejor lugar para refugiarse era en la arena, al aire libre. En ese momento el suelo se volvió a mover, con menos intensidad, pero igual de terrorífico. Cogimos los manteles de un restaurante y nos abrigamos. La noche va a ser larga. Seguiremos con la historia la semana que viene. Bueno, y ahora empezamos el programa hablando de Java Central. Bueno, vamos a hablar de los indonesios. Empezamos siempre con la cultura, la vida indonesia, la vida de Java, ¿no? Porque como ya había dicho en Bali, la vida en Indonesia, en Java es una cosa, en Bali es otra, en Sulawesi no está, pero será otra. ¿Quién sabe? No sé, pero es verdad que comparando Bali con Java es muy diferente. Muy diferente, solo con cruzar nada, 30 minutos en barco. Nada, 30 minutos. Pero bueno, los indonesios ahí son musulmanes en Java. Mayoritariamente, sí. Sí, y en general no hablan inglés, ¿no? No, no mucho. No tienen ni idea. Atrás un poco. Hmm. Pero al final te haces entender. Sí, todos se entienden. Eres como una superestrella. Lo más parecido a ser famoso que vas a sentir en tu vida. Todo el mundo te pide fotos. Yo estaba planteándome de pedirles dólares a cambio. Exacto. Hombre, para ganarme algo de pasta para el viaje, porque si no eso ya... Era muy exagerado. Pero quedaría un poco mal pedirles dinero a los, a los indonesios. Pero sí, la verdad es que es una cultura, bueno, muy dentro de la religión. Les encanta hablar, preguntarte sobre la religión, sobre tu opinión. Y ahí ya te metes en unos follones que no se entiende nadie, porque claro... Claro, porque ellos parten de la base que creen en Alá. Entonces, claro, todo lo centra en la religión. Sí, que todo no saben entender que puedas pensar que no hay Dios. Claro, o sea, es que no les entra en la cabeza y ellos siempre, al final de todo, está Dios ahí. Para nosotros no, esta era nuestra dificultad con ellos. Pero realmente me sorprendió porque, bueno, eso fue en Yogyakarta realmente, las conversaciones de este estilo. Bueno, en Yogyakarta y con nuestro amigo en Malang, ¿no? También, pero... Es verdad. Pero no, ¿por qué Yogyakarta? Porque la verdad es que es una ciudad universitaria y, bueno, a lo mejor era por... Ay. Sí, no, están como... No, pero es verdad. Bueno, es gente que está estudiando, entonces como tiene la mente abierta, está como... Se preguntan cosas. A aprender otras culturas y tener más dudas, supongo. Y todos bueno, los que nos conocimos trabajaban en los hostels y, claro, era más fácil entablar conversación. Conocimos a un chico gay. Es verdad, aunque no reconocido. Bueno, pero hostia, sí, para era, reconocerlo seguro. En ese país, como que el otro día leía una noticia que a una pareja le habían dado 7 latigazos. Sí, sí, sí. ¿Qué me salía, dices? Te lo juro. ¿A la pareja? ¿A los dos? Porque se habían besado en público. Pero se ve que... Lo tienen prohibido. Claro, es que lo tienen prohibido y era una... No, perdón, no era porque se habían besado, porque habían mantenido... relaciones o se habían besado en público antes de estar casados, que ese es el tema. ¡Qué gore! Y ¿cómo se enteran de estas cosas? O sea, bueno, sí, porque es un pueblecito, ¿sabes? Algo así. Ah, pero la gente puede mentir, o sea... Bueno, se ve que es una región en la que es la única región de Indonesia donde siguen los mandamientos musulmanes como norma. Y en los mandamientos musulmanes, en donde está que la condena son latigazos. Y les dieron latigazos en público. ¿Qué zona era? La de... No me acuerdo, lo busqué por internet. Ya, pues ya es no... verdad que yo me acuerdo cuando estuve en el sur de Sumatra. ¿Sí? También era la ley, eran los... ¿Cómo os digo? Era el Corán. Sí. Era parte de la ley. Entonces, exacto. Se regía, sí, pues mucho puede por ser eso. Que fuera... Ah, puede ser que sea Sumatra. Pero bueno, nos hemos ido un montón. No, no, no, pero está bien. Sí, ¿de qué más da? Pero sí, sí, bueno, me pareció curioso, ¿no? Yo también estuve quedando en una curioso chica. Curioso y muy fuerte, porque, ostras. Sí, es que es muy, muy fuerte la ley ahí, muy... La religión es muy importante. Es yo estuve verdad. Estuve quedando con una chica católica. ¡Hostia! Sí, era cristiana protestante, creo. ¿Pero esto en Java? Católica, no sé si es. ¿En Java, sí? ¿En Java? En Yogyakarta quedé con ella, antes de que tú llegaras. Ah, vale. Y vale. Quedé con ella y bueno, ella me contó, entre otras cosas, tenía mucha curiosidad, era una chica que... Y bueno, me contó que no te podías ni pues dar un pico en público, sí, sí. Ni siquiera dos besos en la mejilla. Pero además, bueno, me contó, me dijo, no, mi hermano fumaba porros. Oh, wow, eso es un sí, super... Claro, y se quedó ciego un tiempo por fumar porros. Y así, y digo... Claro, ahí lo que sería la sabiduría popular... Sí, les encantan estas cosas. Sí, no, o sea, mitos populares deben haber un montón. Claro, claro. Al no creer tanto en la ciencia, supongo que no son tan... De hecho, la chica, el último día que quedé con ella, pues, bueno, yo me despedí con dos besos, ¿no? Como claro, para ti es normal, como hacemos en España. Ella no. Claro, eso fue el penúltimo. Al día siguiente quedamos y le picaban los ojos... Y te lo juro. Que voy a quedar ciego. Que le picaban los ojos. Pues ese día la dejé en su hostal. Nada, no le despedí ni con dos besos ni nada, ¿no? Porque me dijo, oye, es que esto tal. Sí, sí. Ningún problema. La dejé en su hostal y nunca más me volvió a contestar ningún WhatsApp. Hostia, nunca más he vuelto a saber de ella. La hiciste sentir. Quizá dejó. Quizá dejó de ver. Es verdad. Eres el culpable. ¿Cómo te sientes? Porque yo me sentiría fatal. Hombre, pues le he quitado la vista a alguien. Es como el ensayo este de la ceguera, ¿no? ¿De quién era? De Saramago, creo que es el ensayo de la ceguera. Que se van mirando. Si miras a uno de los que está ciego, se queda ciego el otro. Y bueno, muy, muy bueno. Y bueno, vamos a hablar de... Estábamos hablando de la gente. Sí, no lo sé. De los indonesios. Bueno, les encanta, eso sí, les encanta aparentar, les encanta contar que saben mucho de las cosas y no tienen ni idea, ¿no? Bueno, también para ti no tienen ni idea, ellos te explican su versión. Sí, que luego nunca es verdad. Bueno, te pasa... dio la casualidad que nunca era verdad. Vale, vale. Pero claro. Eso no significa que en algún momento haya podido ser verdad. No, claro, sí. La sueltas a potra y si... Y si fuera cuera, ¿no? me gusta, sí, sí. No, son buena gente. La comida no me parecía una pasada. A mí me gustaba. Tenía cosas buenas. Pero claro, también te hay que decir que comer la comida con las manos le da... un algo especial. Vale, vale. Era muy guay. Te ponían un vasito con agua, con agua, nada más. Mojabas los deditos y hasta limpias, ya puedes comer con las manos. Sí, bueno, a ver, te vas a poner... un sabor. Te vas a poner tus manos, ¿no? Entonces, pero sí, le da un rollo. Hombre, a mí me gustaba la salsa de cacahuete. Ya. El chicken satay, ¿no? Y... A mí me gustó mucho, en la parte de ella va a hacer un arroz, pues que no recuerdo el nombre, pero era un arroz hecho con salsa de coco, pero era salado, no era como un postre. Y realmente estaba muy bueno, y era súper sencillo, esto con un pollo de estos a la brasa y agua. No sé, a mí no me pareció una pasada, como puede ser Tailandia o otros sitios, incluso Filipinas me gustó la comida, ¿sabes? Tenía... Porque es muy parecida a la española. Sí, se parece a la española, es verdad. Bueno, oye, pero la verdad es que ahí, tío, me pareció que mucha fritanga. Es verdad. Y sí que tienen dos, tres platos que son buenos o que te pueden gustar. Y la clave sería esa, ¿no? Como encontrar esos dos, tres platos y yo me hinchaba a pollo con salsa de cacahuetes. Con salsa de cacahuetes. Todo el día. Pero bueno. Claro, claro. Me gustaba mucho también, pero también era la salsa de cacahuetes. Claro. El gado-gado, que eran las verduras. Sí, es vegetariano y son verduras que están... crudas algunas, otras hechas, pero muy poco al vapor. Y nada, con una... De hecho, ¿te acuerdas que hicimos uno con Hassan, el chico del hostel que estuvimos en Yogyakarta? ¿No te acuerdas? ¿Yo? Sí que estabas, yo me acuerdo que estabas. Ah, sí, yo me acuerdo del tempe. No hace nada. El pollo frito también. Es... Todo viene preparado. Joder. We'll be right back. Pero bueno, de hecho empezamos en Yogyakarta, vamos a hablar de Yogyakarta, sí, cómo es la ciudad, que tú dices que es universitaria. Sí, a mí me gustó, me pasé al final una semana, creo, algo así, porque había un ambiente muy relajado, había mucha gente joven, también lo que decíamos en el hostel, había mucha gente que estaba en la universidad estudiando y se ganaba un dinerillo trabajando en el hostel y durmiendo en el hostel, claro. Y conocían gente internacional y entonces a ellos les gustaba, practicaban el inglés y aprendían de otras culturas. Y realmente fue muy interesante. Hicimos un grupillo majo con gente de allí, ¿te acuerdas? El hostal molaba. El hostal molaba un montón. Y la ducha, la ducha esa que caía en la regadera. La regadera era muy original. Sí. No, pero estuvo muy bien. Hombre, a mí me encantó la calle, la de Malboro. Malboro, que yo llamaba Malboro. Malboro, sí, entra en la mente todo el rato, pero... Pero, bueno, la calle está en Malboro. A mí me moló, es como un poco... Bueno, yo que soy de Barcelona, ¿no? Como las Ramblas, pero ¿no? Mucho más llena de gente. Más llena de gente. Bueno, ojo con las Ramblas, ¿eh? Pero... Hace mucho que no estoy en las Ramblas, pero... Hostia. Sí, no, muy, muy llena de gente, pero hay de todo. Hay desde gente cantando, comida, no sé, te venden de todo. Y lo bueno es que no está hecho para turistas, está hecho para ellos. Sí. Claro, sí. Es que es, yo creo que eso es lo bonito de esa calle, ¿no? Que de hecho, yo creo que eso es lo bonito de Java, que realmente es muy auténtico. No hay ni un turista. Hay turistas, pero muy pocos... Y sí. Realmente ves que en esos mercados son mercados que, si no estuvieran los turistas, seguirían allí. Sí, es lo sí, sí, sí. No, no están hechos para venderte a ti nada. No, si te vende, genial, evidentemente. Sí. Pero no es para ti. Sí, sí. Para ellos. Y bueno, y está muy bien porque normalmente en Malboro, yo cada vez que iba, me sacaba 15, 20 fotos con gente de ahí, ¿no? Sí, sí. Es algo muy común, en Java al menos. Sí. Bueno, yo te puedo tener ahí un blog en Indonesia, seguramente, que os podéis dejar de seguir viajando sin planes y iros al otro. Yo tenía el síndrome de estrella del rock superstar. Decía, oh, qué famosa me estoy siendo estos días. Pues yo por ahí, bueno, fui a ver los pinos, bosque de pinos que se suponía que... Fui a ver los pinos. Sí, porque como sí. Como si vas a los... Es que tienen un problema, ¿no? Por ahí como... A los sitios no vas porque sean bonitos, sino porque tienen buenas fotos, ¿no? Sí, eso es una cosa que me sorprendió mucho. Claro. Pero ya no sé si era tanto de la cultura indonesia o de... Claro, piensa que íbamos con muchos jóvenes universitarios, que hoy en día las redes sociales... Pero acuérdate, Lijen, cuando cogimos la... Cuando cogimos el guía no te contaba sobre Lijen, te decía, mira, aquí allá tienes una buena está la foto. Foto tal. Sí, sí, claro. Era horrible. Era por horrible. Eso. Y bueno... A ver, la verdad es que, a ver, también hay que decir que pillábamos justo cuando el Ramadán, estaban todos de vacaciones y había muchísima gente exagerada, un montón de turismo, les encanta hacer turismo, turismo indonesio, ¿sabes? Pero eso está guay también, sí, sí. Porque visitas su propio país y sí, sí. Me parece genial. No, no, y tienen un país gigante, entonces... Sí, ya ves, si es grande. Es el, no sé si leí que el tercero o el cuarto más poblado del mundo, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, 270 millones de personas. Bueno... Los que han contado, porque los que no han puesto en el registro, a saber. Yo creo que leí que era como ir de Londres a Nueva York. A Nueva York, de lo grande que es. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, es realmente que... es una extensión muy grande. Yo es no sé si era después de Estados Unidos, China y Rusia, el siguiente era Indonesia. Indonesia. Pero sí, sí. No. Pero sí, sí. Bueno, cuéntame, porque fuiste a Borombudur y Parambaram. O algo así ¿no? Los templos famosos hinduistas. Realmente son muy chulos. Son muy parecidos a Angkor, muy parecidos. Es lo más parecido que he visto a Angkor Wat. Sí. La verdad es que es guay. Lo que pasa y es son que caros a nivel Angkor Wat. No, Angkor Wat era mucho más caro. Sí. Y tanto. Pero son caros esos, son 25 caros. Dólares mínimo. Yo pero creo es que sí. Angkor Wat me costó 35 dólares sí. Un día. Y esto sí. Al menos eran dos días, 20 y pico dólares. Y con audioguía, ¿no? No. La audioguía es una... Yogyakarta, no sé si es porque es una ciudad universitaria o porque realmente... No, yo creo que sí. Tiene muy buenas conexiones de bus, geniales, con lo cual esto va genial para ir a los templos porque no te hace falta un tour. Puedes ir con el bus, muy baratito. Y después tiene como una aplicación que tú te descargas en el móvil con audioguías de los sitios así que son turísticos como los templos, el centro de la ciudad, el palacio, bla, bla, bla, bla. Y está genial. Porque ¿una aplicación? Es una aplicación. Hostia. Te la descargas, te descargas los audios antes de ir a los sitios con internet y después te pones tus auriculares. Hostia, soy un pringao. No pero sabías, bueno. ¿No? No me enteré, pero bueno, nada, no, muy bien. Muy ah, bien. La verdad es que fue muy bien, sí, sí. Por eso os he traído a Sandra, porque si fuera por mí, no salís. Tengo que decir que tengo mucha suerte, ¿eh? Tampoco es que lo haya buscado. Son cosas que me pasan, encuentro y la gente me dice, ¿has visto esto? Hostia, no, guay. Y ya está. Eso sí, había mucha gente porque eran vacaciones y como fui en bus y no me gusta madrugar en exceso, sí. Fui un poco tarde y estaban muy llenos, pero muy llenos. Mm. Bueno, es que Indonesia está, hay mucha gente. Mucho turismo. Y bueno, y que son muchos los que viven ahí. No sé cuántos son, macho, pero a mí me parece que... No yo, sé, yo hay que reconocer que me agobió un poquito, ¿eh? Sobre sí. todo en el Borobudur, que no sé si sí. es el más famoso o es porque cogió la punta, pero me agobió bastante. Aparte también, el ratio de selfies por minuto aumentaron. Sí, claro, claro. No los claro. míos, los todo de el mundo. Conmigo. Yo hice colas para hacerme era fotos. Demasiado. Sí, sí. Sí, era. El Borobudur está ahí. Yo no soy la atracción turística. Sí. Pero bueno. Bueno, de Yogyakarta cogimos un tren que para coger los trenes en Indonesia hay que reservarlos con un poquito de antelación. Porque están todos llenos siempre, fully book. Es verdad. Sí. Yo me acuerdo porque, bueno, de hecho ya nos fuimos del Bromo al Ijen. Ya nos tuvimos que coger cuatro autobuses. Uy, los autobuses. Vaya lío. Ya llegaremos a los si, autobuses. Si conseguís, hay tela, los autobuses. Tres días antes de que os queráis ir, mirar ya el tren, que no iría mal. ¿Vale? Entonces, de Yogyakarta. Ah, tú me has dicho que fuiste, que te hiciste un curso de hacer telas. Olvidado. Fue muy chulo. Son tours que, o sea, yo no hice el tour. Te venden tours para hacer cursos de batik súper caros. Y yo estaba... Batik es dibujar en telas, ¿no? Es verdad, con cera. Es la técnica tradicional que ellos tienen para hacer las telas estas que lo hacen con plantillas hoy en día, pero antes lo hacían a mano, con una especie de pipa, no sé cómo explicar, una cosa así, con cera caliente. Y eran muy caros los tours. Y estaba un día en el hostel con el chico del hostel y él me dijo, ah, no, si hay aquí un museo que puedes ir ahí, estás el rato que tardes en hacerlo y te cuesta, es que creo que pagué 3 euros, nada. Me tiré como 4 horas haciendo mi tela batik súper minúscula, curiosa de ella. Y fue muy interesante, la verdad, porque hacerlo a mano, la técnica con el pulso y todo, es chunguillo. Mola. Aplicación práctica luego no va a tener mucha, pero es una de estas experiencias que... Si tiene gracia tiempo, hacerla. Vale la pena. De hecho, la ciudad que me has dicho que era la típica para ello es Surakarta. Sí, Surakarta es la ciudad que creo que estaba, no me acuerdo, es una hora. ¿Tú hicimos la excursión de un día, verdad? Yo no. ¿No? ¿No ibas conmigo? Ah, sí, fui a Surakarta. ¿Sí? Diría que sí, vamos conmigo. Ah, sí, que fuimos al palacio ese. Es una ciudad que está bien, pero para que justo vino el rey de no sé qué y no pudimos entrar. Es verdad. Que vino, sí, vino el... No sé quién fue, alguien importante. Sí. Y se pilló medio palacio para él. Me lo reservo. Y no entramos. Pero bueno, y nada, el jeque. Para hacer la cuestión de un día no está mal. Bueno, luego pues de ahí cogimos el tren, ¿no? También para moverse está... En Indonesia está bastante aceptado el Grab, no como en Bali. Al menos en Java está aceptado el Grab, no hay problema. Ningún problema. Y bueno, y de ahí ya fuimos a Malang, que sería una de las ciudades base para subir al Bromo. Pero eso ya es carne para otro programa. Así que nos vemos la semana que viene en viajandosinplanes.com, en radioviajera.com, en iVoox, en iTunes y en las demás plataformas y redes sociales. Hasta luego.